en Latinoamérica. El programa latinoamericano de tierras es un camino de investigación, acción y formación que trabaja para responder a la problemática de América Latina y el Caribe en relación a la tierra, su utilización, su distribución y conflictividad. Es un programa que busca un pacto socioambiental sustentable para todos y caminos de justicia, mediante la actuación de los ejes centrales que propone el programa y en camino hacia una fraternidad posible. Su directora, Susana Nguyen, dialogó con el presidente de ALER y director de Radio Ceibo, Fray Miguel Ángel Gullón, sobre la labor que viene desarrollando este organismo en favor de los sectores menos protegidos de la sociedad latinoamericana. Hoy les compartimos la entrevista. Estamos conversando con Susana Nguyen. Susana Nguyen es comunicadora, pero fundamentalmente Susana Nguyen es amiga, amiga de la comunicación y de la comunicación popular, apasionada por la dignidad. Hola Susana, ¿cómo te sientes? Hola Miguel, me siento muy bien de poder estar compartiendo con ustedes. Susana, ¿de dónde nació esa pasión por la comunicación y por la comunicación popular al servicio de la dignidad? Bueno, en realidad la comunicación se ve que son esas semillas que uno lleva adentro que después se desarrollan, ¿no? Vocacionales. No te podría decir fue por esto, por lo otro, pero sí era como un llamado muy profundo a la comunicación, porque entiendo que es lo que sostiene las relaciones. Y como siempre le he tratado de poner cabeza y al mismo tiempo, como dicen, alma, vida y corazón a las relaciones, la comunicación es clave. Lo popular, tuve la fortuna de acercarme a una escuela de los hermanos lasallistas, que era muy, muy, estaba hablando de bastantes años atrás, muy buena a mi juicio, porque integraba en forma popular teatro, filosofía, antropología, radio, todo lo que era comunicación, pero de una forma lúdica, de juego, de aprendizaje entre todos, que realmente fue un regalo de Dios. Eso me enamoró, pero después hice la carrera también. Y hace 3 años que fundaste el programa latinoamericano de tierras hacia una fraternidad posible. Comenzó en Tocancipá, en Colombia, esa bonita experiencia. Ya han pasado 3 años, la pandemia de por medio. ¿Y cómo fue ese sueño que te quitó el sueño seguro muchas veces? ¿Por qué fundar ese programa latinoamericano de tierras? Bueno, en realidad yo creo que siempre son esas ocasiones que Dios da si uno está atento, ¿no? O al menos si no se cierra, yo diría, porque no me puedo considerar atenta. Pero nació porque justamente por el CELAM pude conocer muchas realidades de América Latina, muy fuertes, muy dolorosas, muy vinculadas a la tierra y a la injusticia estructural que supone el uso de la tierra. O sea, ¿cómo hacer para que cada vez más personas tengan en forma más fraterna acceso a la distribución de una tierra que es de todos? Porque la creación Dios la dio para todos, no es para algunos, no es para algunos que saben hacerla, no sé, producir para industrias, es para todos, para el pequeño campesino, para la pequeña campesina. Entonces, bueno, tuve oportunidad de hasta llorar, ¿no? Recorriendo comunidades fuerte y amargamente, de ver la realidad. Cuando terminé mi gestión anteriormente en el CELAM, después me volvieron a llamar y por eso volví, tuve oportunidad entonces de compartir esto con amigos muy profundamente, amigos también de un instituto universitario, y sentí que tuvo una acogida muy grande, ¿no? Como diciendo, esto es lo latinoamericano. Entonces me quedé yo misma sorprendida, porque ya no era más un proyecto mío, ¿no? Era algo compartido y que se empezó a caminar con otros, y que 3 años de la red, pero 2 años anteriores, por videoconferencia, porque no teníamos dinero, empezamos a contactar a unos, a otros, a dialogar si el tema de la tierra era realmente un tema, y nos hemos dado cuenta de que es un tema muy profundo y que todos estamos muy comprometidos, pero es necesario unirse. ¿Y cuál es el sueño para este programa latinoamericano de tierras? ¿Hacia dónde puede caminar? Esa es la fraternidad, sí, es cierto, pero ¿y ese acompañamiento de las comunidades que son violentadas, que les destruyen su techo, su tierra y su trabajo? ¿Cómo ve Susana que se haga realidad esa utopía de que a nadie le falte un techo, un trabajo, una tierra, y que nadie sea desalojado ni violado en su dignidad? ¿Cómo el programa latinoamericano de tierras puede hacer que ese sueño se haga realidad? Bueno, lo tenemos que hacer entre todos en primer lugar, ¿no? Porque es necesario caminar comunitariamente para que se logre. Creo profundamente que en primer lugar, bueno, el camino es la fraternidad, el diálogo, realmente la consideración de la persona y las comunidades humanas. Pero creo profundamente también que debemos tender a poder generar políticas, a poder generar líneas de acción, a poder generar juntos realidades que nos hagan mirar el continente y tratar realmente de no dormir hasta que cada uno tenga su pedazo de tierra, su techo, su trabajo. Yo vivo en una comunidad de campesinos y los campesinos con los cuales vivo, algunos tienen solo un patio de la casa de tierra. Y en cambio son gente joven y aunque sean ancianos, pero que quieren quedar.